Ayer se cumplieron 6 años de la desaparición de Daniel Solano, que fue visto por última vez con vida el 5 de noviembre de 2011, después de que la policía lo sacara de un boliche de Choel Echuel, en Río Negro. Hay que recordar que Daniel era un trabajador golondrina y se había organizado para protestar por falta de pagos de sus salarios en lo que tiene que ver con la industria de la fruta. Un caso más de desaparición en democracia. Estamos en contacto con Leandro Aparicio, abogado junto a Sergio Heredia, de la familia de Daniel Solano. Leandro, buenos días. Aquí en la mesa, Maru y Diego. Buenos días, ¿cómo le va? Bien, Leandro. Contanos novedades en la causa, porque entendemos que se está acusando ya a una persona puntual de ser el autor material del crimen de Daniel. En realidad, hay 7 policías que estuvieron detenidos 3 años... que están ahora procesados por desaparición forzada según la provincia de Río Negro o por homicidio según la justicia federal y la sentencia final de la Corte Suprema, que puso fin a un juicio de competencia que duró 2 años y pico. Denunciamos a otro policía más, Vega, el policía cantor, el cantante, identificado con muchas más pruebas de los otros que tuvieron detenidos 3 años, y que ahora están en libertad, por si no lo dije, portando armas y cobrando sueldo, a pesar de seguir imputados por desaparición forzada para el Estado, que es Río Negro, que le sigue pagando los sueldos. Nosotros puntualmente identificamos hace 3 meses a la persona que lo tiró, no que lo mató. El que lo tiró se llama Carlos Rosas y es un ladrón buchón de la policía. Él hacía trabajo de reparación en la comisaría y después que lo matan a Solano va hasta la comisaría y en una camioneta blanca Chevrolet vieja S10 carga los restos de Daniel y lo lleva con 2 bolsas de cal y se va hasta el campo La Manuela, que está a 30 kilómetros de Choel Echuel, en dirección a Buenos Aires, y ahí lo tira. Después de eso se tira una vaca, una yegua, una heladera y montaña de basura, según testimonios de hasta el mismo inquilino del campo, que está ahí hace mucho tiempo. Leandro, con eso fuimos, sí, perdón. En principio, ¿cómo se llega a esta información? Si es que nos podés reconstruir un poco cómo es que se logra identificar a Rosas y sobre todo cómo se logra esto después de 6 años de investigación. Bueno, en Choel Echuel, para ustedes, que yo soy de un pueblo chico, ahora vivo en Bahía Blanca, pero en un pueblo chico es como el panóptico inverso de Foucault. Todo el mundo sabe, todo el mundo se entera, todo el mundo nos cuenta. Está el testimonio, para ser preciso, nosotros hace 6 años que estamos. A los 4 meses metimos a los 7 policías presos. A partir de ahí hay 23 denuncias conexas. 2 por desaparición forzada, 1 por un homicidio, denuncias de estafa. Nosotros tenemos acreditado que a Daniel lo estafaron en 31.000 pesos. Para la provincia de Río Negro fue en 20.000, ¿no? Esa denuncia la presenté yo en el 2012. De todas esas denuncias, nosotros lo vamos a presentar en la Corte de Costa Rica, ¿no? Le preguntamos al fiscal general qué había pasado con las denuncias. Están todas dando vuelta, por esta razón también, como están dando vuelta, están denunciados 2 jueces y 2 fiscales. La primera jueza del caso Solano y el primer fiscal renunciaron. A una la salvó Pichetto, al otro no sé quién lo salvó, y renunciaron, se tomaron sus vacaciones y están ejerciendo como abogados particulares. Los otros 2 están denunciados. ¿Por qué están denunciados? Bueno, por encubrir. Esto es un encubrimiento. Acá tiene que ver el narcotráfico, la trata de personas con fines laborales, con fines sexuales, la participación de jueces, de fiscales, de policía, de la Secretaría de Trabajo, de UATRE. Yo puedo hablar todo el día, no sé qué tiempo tienen ustedes. Quiero tratar de ser lo más claro y concreto sobre una causa que es muy compleja. No es solamente la desaparición de Daniel, sino todo lo que conlleva, ¿no? ¿Ustedes creen que el crimen está íntimamente relacionado con esta estafa que realizaba la empresa Expofruit? Por supuesto, y están procesados por trata de personas los hermanos La Penta y Pablo Mercado, que son los que eran los dueños de la empresa Agrocosecha, que subcontrataba a estos trabajadores para Univel Fruit o Expofruit, que es la empresa que realmente les pagaba y los blanqueaba y que eran estafados por la mitad de la plata. De todas estas causas, la única que el fiscal que está ahora, que se llama Zornita, me dice que van a pedir, la hice la denuncia en el 2012, me dice que la van a, va a pedir un perito que sale 40.000 pesos, pero que de todas maneras igual la va a mandar al federal porque está subsidiada en esas denuncias de trata contra los tres hermanos, contra los dos hermanos y el otro, La Pente y Mercado, que están imputados por un delito que tiene una pena mínima de 4 años, que no están presos, que se acreditó que vaciaron 5 empresas, las quebraron a todas, en evasión al fisco. O sea, tenemos probado todo. Lo que pasa es que estamos en una provincia narco. Río Negro es una provincia donde los políticos, fiscales y jueces, muchos de ellos, demasiado, están vinculados con el narcotráfico. Leandro, tenemos todo probado, decís, y hasta ahora solo tenemos procesados, porque efectivamente todavía no hay nadie que se haya pronunciado, digamos, por parte de la justicia como responsable, culpable de todas estas causas que estás señalando. De los 7 policías, sí, están procesados por homicidio, por el juzgado de instrucción, confirmado por la Cámara y confirmado por el Superior Tribunal de Justicia. Eso sí, está aprobado. Hay 53 cuerpos de expediente y 400 testimonios que prueban desde quién lo sacó Daniel del boliche, quiénes eran los que le pegaron, quiénes eran a que incorporamos después y quiénes son los que encubrieron y por qué. Y la estafa a muchos trabajadores. Uh-huh. Leandro, la connivencia de Guatri, la connivencia de la Secretaría de Trabajo. Claro. Ahora, la pregunta es, si hay testimonios que dicen dónde tiraron el cuerpo de Daniel. Por supuesto. ¿Por qué no se puede avanzar justamente en dar con el cuerpo de Daniel si tenés testimonios? Porque hay un encubrimiento, porque, a ver si trato de explicarlo, porque esto es difícil de explicar y también difícil de creer. Nosotros llegamos a ese jawel, estoy en el aeropuerto, disculpe, voy a salir afuera porque no se va a escuchar nada. Llegamos a ese jawel y llegamos por un testigo, vamos hasta ahí. Había 24 policías de la provincia de Buenos Aires y 4 gendarmes. Pedimos que se vaya la policía, por obvias razones, ¿no? Porque mi amigo Sergio Heredia había sido amenazado de muerte por un policía, porque estaba la policía denunciada por obstaculizar el crimen, porque había 7 policías detenidos. Bueno, conseguimos que se vayan, ¿no? Llegamos al testigo. Después de eso, el fiscal y el juez de instrucción, que están denunciados los dos, el doctor Bodrato y el doctor Martínez Vigot, que es el juez subrogante, o era, y que es hijo de un ministro de justicia de la dictadura. Digo esto como al pasar, ¿o no? Ellos, primero, dijeron que era imposible bajar a ese jawel, que corría en riesgo la vida de las personas, por eso no. Y a la vez, cuando ya había sido elevada la causa a juicio por el homicidio, invocan otro precedente, un fallo de Neuquén, de un chico que desapareció en un boliche, que la corte había determinado que era desaparición forzada y que por ende debía pasar a la justicia federal, y se la pasan a la justicia federal, ¿no? Y ahí empieza el gran bonete jurídico, que yo, que vos, que no, que no, que no, que no, que no. Terminó la Corte Suprema 2 años, ¿no? La mandaron a propósito para no tratar el tema, porque hasta le mandaron en una burrada jurídica los 54 cuerpos del expediente, que les dijo la Corte Suprema, che, revisen qué parte es la que tengo que ver para ver quién es competente y sigan trabajando. A partir de ahí llevamos un geólogo en 2 oportunidades, un experto en perforaciones de Salta. Hizo un protocolo para bajar. Dice, igual no corre riesgo, las personas puede ser más barato, pero por la duda se lo presentamos. Este juez de instrucción mandó oficio a todas las dependencias nacionales de Avide por haber, nadie hacía ese trabajo. Llevamos el presupuesto de una empresa y le estamos pidiendo al Estado que lo subsidie él. No podemos pagarlo nosotros, la querella, o Alberto, que es un trabajo de papá, un trabajador guaraní, un trabajador también que dejó perder su trabajo. Entonces eso es lo que estamos concretando para bajar a ese jawel. ¿Y eso creen que va a poder realizarse? ¿El Estado qué responde a poder hacerse cargo de ese gasto para dar con el cuerpo a un desaparecido en democracia? El presidente del Superior Tribunal de Justicia dice que no, el procurador dice que no, el gobernador dice que no. Tenemos videos cuando se comprometen públicamente el gobernador, el senador Pichetto, el entonces ministro de Derechos Humanos, el doctor Fresneda. Pero bueno, nunca hubo un apoyo, por eso entendemos que el Estado es responsable y por eso si no se concreta el apoyo real para contratar el equipo para bajar a ese lugar que estamos pidiendo hace 3 años con testigos, no es que lo inventamos, se nos ocurre, entonces tenemos que acudir a la Corte Interamericana como una medida cautelar, porque hay una audiencia fijada para el día 15 y es el Estado quien debe proveer los medios para que se haga. Esperemos entonces que se avance en esa instancia. Leandro, muchas gracias por este contacto. Gracias a ustedes, saludos. Leandro Aparicio, abogado junto a Sergio Heredia de la familia de Daniel Solano, desaparecido en el año 2011. Ayer se cumplieron 6 años de esa desaparición, llena de cuestiones macabras. Recordemos, había justamente Daniel había descubierto toda la trama mediante la cual le robaban plata a trabajadores golondrinas de la industria de la fruta. Había empezado a denunciar eso, lo levantan en un boliche. Desde entonces no se puede dar con su paradero y está toda la investigación que han hecho los abogados, porque como nos venía contando Leandro, se han borrado las fiscalías, se han borrado los tribunales. El asunto es que ellos han logrado recomponer un poco lo que ocurrió y hasta dicen tener el dato de dónde está Daniel. Sí, de hecho, 6 años de investigación llevada, digamos, a cuerpo de los abogados que deciden ponerse a los hombros estas causas y también de las familias que siguen bancando que durante 6 años se siga recreando una y otra vez esta escena. 6 años en los que, como decía el abogado, hay prueba que se pudo producir en el marco de estos expedientes. Sin embargo, solo hay procesados y no hay ninguna condena después de 6 años. Justo recién hablábamos de la delación de los procesos de instrucción que nunca llegan a instancia de juicio oral para poder establecer la culpabilidad o no de los crímenes.